Es un cuento. Cuando Juan y Tula fueron a Siritinga, el mundo aún no había desaparecido. Pues ya sabes, amiguito, búscanos en Radio 3 y a ver si nos encontramos.